más y me duele la espalda. Y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. No es un escapismo, no estoy bajando la...